alta esta alerta caracola, con las voces de quienes luchan en nuestra América. La pandemia por el COVID-19 sacudió al mundo. Las mujeres desde todos los rincones accionaron en función de proteger la vida. Desde Paraguay, Gabriela del colectivo Espacio Juliana nos relata la experiencia de los comedores populares. Mi nombre es Gabriela Schwartzman, soy del colectivo Espacio Juliana de Paraguay. Quisiera compartir la experiencia de las mujeres de sectores populares aquí en mi país que se organizaron para dar una respuesta efectiva a la crisis desatada a causa de la pandemia del COVID-19. Por acá se escucha muy a menudo: el virus no diferencia clases sociales, pero sin embargo el Estado sí lo hace. Y la seguridad alimentaria es un derecho humano fundamental que hasta ahora el gobierno no ha logrado garantizar para los sectores más empobrecidos. Y ante esta injusticia, muchas mujeres en los barrios populares, pero también en el campo, se han organizado y han dado una respuesta a sus comunidades por medio de la autogestión de las ollas populares. Esto ciertamente implica una gran carga para las mujeres que, además de vivir en contextos en los cuales deben enfrentar violencias y precariedad, también deben sostener estas formas de resistencia con los pocos recursos con los que cuentan. Hasta el momento se ha constatado la organización de ollas populares en 12 departamentos del país, llegando a unas 96 ciudades, barrios y asentamientos y alimentando a cerca de 41.000 personas. También se han generado articulaciones entre estas ollas populares y actualmente se está estudiando en el Congreso la aprobación de una ley para que el Estado provea de insumos a estas ollas comunitarias que hasta el momento han venido gestionándose a través de donaciones de la ciudadanía. Han logrado esta vez lo que no pudo hacer el improvisado e ineficiente plan de contingencia del actual gobierno de Mario Abdo Benítez. Por eso es que acá en Paraguay venimos reflexionando y consideramos que estas ollas populares son tan políticas como las decisiones del gabinete presidencial. Y ellas han demostrado esta politicidad diferente que revela que la fuerza está en lo colectivo, en una economía que no se basa en la acumulación por mérito individual, sino en la socialización y en el compartir. Esto es una producción de Alerta Caracola y la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, AMPLA.